La vida nueva que comenzó fue en la casa de campo llamada Torre Disperata. Un día en que más que nunca había sido atormentada por el demonio, tanto que sentí perder las fuerzas y desmayar, por la tarde, mientras así estaba, sentí venirme una cosa mortal y perdí los sentidos. En ese estado, vi a Jesucristo rodeado de muchos enemigos. ¿Quién lo golpeaba? ¿Quién lo abofeteaba? ¿Quién le clavaba las espinas en la cabeza? ¿Quién le rompía las piernas? ¿Y quién los brazos? Después que lo redujeron casi en pedazos, lo pusieron en los brazos de la Virgen, y esto sucedía un poco lejos de mí. Después que la Virgen Santísima lo tomó entre sus brazos, se acercó a mí y llorando me dijo: